imaginación a veces Venezuela invadida por la política, donde no había tiempo para la diversión. Pero ahora todo cambió. Si piensas que ser un guerrillero es aburrido, es porque aún no has visitado Marulandia. El único lugar donde el secuestro es solo parte de la diversión. Para los más pequeños tenemos la piscina de granadas más grande del mundo. Pero tranquilo, que las granadas tienen seguro y así tu hijo no morirá de diversión. ¡Marulandia! Aprovecha nuestro descuento en la montaña rusa guerrillera, con una caída libre única y donde pasarás a través de la lluvia de balas. ¡Marulandia! El único lugar donde el secuestro es solo parte de la diversión.